muchos millones de años, el universo fue creado. La evolución dio paso al nacimiento de astros de luz, como Antares, Rigel, Alrisha, Aldebarán. Pero el siglo XXI dio a luz una nueva estrella. Estrella mística. Regida por Ishtar Freya. Sean bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a este tu programa Estrella Mística. Les habla Ishtar Freya. Ya estamos aquí transmitiendo totalmente en vivo desde Tlalnepantla, Estado de México. Me le doy la cordial bienvenida a mi queridísima Laura y a Sergio, que ya están aquí conmigo ayudándome en las cuestiones técnicas. Bienvenidos, chicos, y bienvenidos también todos los que ya se están conectando con nosotros, aquellos que ya me están escribiendo desde muy tempranito en el Facebook y todo, pues muchísimas gracias. Les recuerdo todas nuestras vías de contacto, y es que puedes escribirme, por favor, a mi Facebook. Aquí estoy contestando el chat, estoy en el perfil de Ishtar Freya Locutora, es Ishtar Freya a locutora, y ya con todo el gusto del mundo yo te acepto y nos ponemos a platicar. Hoy tenemos un programa maravilloso, y es que vamos a estar platicando un poco acerca de la metafísica, y me parece que es muy interesante porque al ser un programa con este tipo de temas, pues me gustaría que mi nuevo auditorio y que mis nuevos radioescuchas vayan muy de la mano con esto y que vayamos siempre hablando el mismo idioma, que estemos siempre conectados en lo mismo y que estemos platicando de estos temas siempre bajo un ambiente de respeto y de cordialidad. Así que, bueno, hoy vamos a platicar de eso, un poco de metafísica, qué es, qué alcances tiene, cómo podemos estudiarlo, etc. Un poquito también, si me da tiempo, de los maestros ascendidos, aunque por supuesto necesitaría un programa entero para eso. Y en nuestras otras secciones también vamos a estar platicando acerca de una declaración que hizo la Universidad de Cambridge con respecto a la conciencia en los animales, obviamente bajo un enfoque científico, lo cual me parece súper interesante para que nosotros también vayámonos dando cuenta de que los animales también sienten y perciben. Y vamos a tener, por supuesto, las consultas del tarot, las consultas de las triadas y todo lo que tú quieras preguntarle al tarot. Y también, de igual manera, vamos a estar platicando acerca de la activación del ADN, este tema muy interesante que viene de la mano con este cambio a la nueva era, a la nueva era de Acuario. Así que, bueno, pues bienvenidos. Este es tu programa Estrella Mística, y es como siempre para mí un honor y un placer estar aquí conectada contigo. Me voy a un pequeño corte. Acuérdate, agrégame Ishtar Freya Locutora en el Facebook y ahí ya estamos en contacto. También, si quieres preguntar algo, váyanse formando, ya saben, para las triadas, porque al rato las vamos dando todas. Regreso, esto es Estrella Mística. El tiempo es efímero. Disfruta el momento. Estás en Estrella Mística con Ishtar Freya. Regresamos. Thank you. قد تكون شاك وهدالك جمال مفقود نعاته ما كسبوه بنات جينك لا قرباك خلقك ربي تقول. Ya estamos aquí de regreso en tu programa Estrella Mística. Gracias a todos los que están conectados por aquí conmigo. Gracias a Berenice Islas, que ya está conectada, que ya nos está escribiendo. A Carmen García también. A Néstor también, que ya está conectado. Y a todos los que andan ya en línea con nosotros, muchísimas gracias. En el chat de la página, cuando ustedes se meten, hay la opción para un chat. En ese chat, yo los estoy leyendo y les voy contestando a través de mi Facebook. Por alguna razón no estoy pudiendo entrar al chat de la página. Entonces, si quieres que te esté yo contestando, por favor, podemos hacerlo a través del chat de Ishtar Freya Locutora. Y ya con todo el gusto del mundo, aquí andamos. Les decía que hoy vamos a platicar un poquito acerca de la metafísica. ¿Qué es la metafísica? ¿Cómo la podemos nosotros distinguir? Y todas las dudas que tú tengas, ¿no? Esto me gusta a mí mucho porque es parte de lo que en mi vida cotidiana hago. Yo voy enseñando en mis cursos y en todo lo, en las clases o en los talleres, voy enseñando a la gente acerca de esta información, acerca de estos temas y acerca de, bueno, muchos otros. La metafísica es como algo muy hermoso que te cambia la vida. Es como aprender a abrir la conciencia, aprender a expandir tu conciencia a través de mucho conocimiento. Literalmente la metafísica quiere decir lo que va más allá de lo físico. Y aquellas también personas que estudian, pues obviamente buscamos el arte de ser feliz, por así decirlo, de comprendernos a nosotros mismos y de saber todas las leyes que rigen la vida para no seguir siendo víctimas de las circunstancias. Es muy común que escuchemos a la gente que cree que de verdad son víctimas de las circunstancias y que las cosas, pobrecitos, ¿no? ¿Quién sabe por qué Dios se ensaña con ellos? Y ese tipo de cosas. Y la metafísica nos ayuda y nos enseña a reconocer la responsabilidad que tenemos para con nosotros mismos en nuestro espíritu y en nuestro corazón. Es una enseñanza que en los últimos años se ha puesto muy de moda, por muchas razones, ¿no? Obviamente también tiene que ver con este cambio dimensional de la era de Piscis a la era de Acuario, que es justo lo que estamos viviendo ahora, y es como también considerada la madre de muchas filosofías y de muchas religiones o de muchas ciencias. Ahora, una de las cosas básicas que maneja la metafísica es el ser Dios y la conciencia del conocimiento. A través de eso nosotros podemos ir expandiendo lo que hay dentro de nuestro corazón y nuestro espíritu. La metafísica es como parte de la práctica de la presencia de Dios dentro de nosotros, para que nosotros podamos liberar los problemas y podamos ahora sí que quitarnos todo tipo de trauma, de complejo, todo lo que esté ahí en nuestro corazón que no nos deja avanzar, es lo que vamos a aprender a través de la metafísica. Ahora, también es bien importante comentarte que la metafísica no va en contra de ninguna religión. Ama y respeta profundamente todo tipo de enseñanza espiritual, sin ninguna restricción ni mucho menos. Aparte, también la metafísica no es una religión, ni es una secta, ni nada por el estilo. Es simplemente una corriente espiritual y una corriente filosófica en la que nosotros tenemos la oportunidad de seguir avanzando a través del perdón y de seguir avanzando a través de la conciencia. Ahora, la metafísica obviamente tampoco apoya ni respalda ninguna práctica adivinatoria, extrasensorial, cosa rara. Y ojo con esto, ¿eh? O sea, porque me van a decir, todo el mundo me refuta. Claro, pero entonces, ¿por qué lees el tarot? Bueno, el tarot no es para jugar y el tarot no es para adivinar, que es una cosa bien diferente. Si una persona se vende ante ti diciéndote que te va a dar todo tu futuro a través del tarot, pues seguramente te está sacando nada más tu dinero y se acabó, ¿no? En realidad el tarot es una enseñanza muchísimo más profunda, que va más allá de una cosa tan banal como el pensar qué me puede pasar o cómo me va a ir, ¿me explico? El tarot es una enseñanza de los maestros guardada en los símbolos, guardada en estos dibujos que son símbolos. Y esto es muy importante también que ustedes lo sepan, porque hay personas que a lo mejor con mala voluntad o algo, pues pueden caer en ciertas depresiones al estarte pues insinuando cosas. Por ejemplo, cuando vas a que te lean el tarot y te asustan, ¿no? Y te dicen, ay, sí, te hicieron un súper trabajo y te vas a morir si no te limpias. Ese tipo de cosas, la verdad es que sáquenlo de su corazón de su mente y de su alma, porque esto no es el tarot. Para eso no es. El tarot es una herramienta de autoconocimiento. El tarot es una herramienta para nosotros. Es una herramienta para nuestro corazón, para nuestro espíritu. Entonces, lo mismo pasa con la metafísica. Ay, qué bien. Por aquí me andas mandando saludito Eje Santiago en el Face. Muchísimas gracias. Bere, Carmen, todos los que ya están aquí, gracias. Entonces, esto de la metafísica me parece que es muy importante que nos quitemos esos tabús para que logremos entender los conceptos verdaderos de la metafísica y las digamos como las bases que tiene la metafísica, no nada más por nosotros, sino por lo que podemos llegar a hacer o por lo que podemos llegar a vivir. Ahora, la metafísica tiene también sus principios, obviamente, ¿no? Y yo creo que todos ustedes, mis bellos radioescuchas, en algún momento han leído, han escuchado o de algún modo se han enterado de las clásicas leyes metafísicas, que son estos 7 principios básicos, ¿no? Que es el principio del mentalismo, el principio de correspondencia, el principio de vibración y el principio de polaridad. También está el principio del ritmo, de causa y efecto y de generación. Entonces, bueno, estos 7 principios no voy a ahondar muchísimo en ellos porque se nos podrían ir como 20 programas, pero sí me gustaría que ustedes los tuvieran un poquito empapados, ¿no? De qué es esto y con gusto, si ustedes quisieran estudiarlo más a fondo, pues les recomiendo que lean la tabla esmeraldina o que lean el Kybalión para que puedan analizarlo un poco más profundo, ¿no? Por supuesto, también yo estoy abierta a dudas o comentarios que tengan al respecto. Yo cuando doy mis clases de metafísica, los cursos y todo, lo doy también con este libro. Lo utilizamos como un libro de texto de apoyo para el grupo, entre algunos otros, ¿no? Pero bueno, el Kybalión es básico. Si a ti te interesa conocer un poco más acerca de esto, pues la verdad es que acércate a ese libro. Claro, es un libro de una lectura pesada, es un libro difícil, no tan fácilmente de entender, pero es un libro que, como mágico, yo cada vez que lo leo, cada vez que lo encuentro, que entiendo una cosa diferente. Entonces yo creo que vale mucho la pena este libro. Es un libro delgadito, lo consigues en cualquier librería, desde versiones de 60, 80 pesos hasta la versión de 500 pesos, ¿no? Pero la verdad es que yo creo que te puede ayudar muchísimo a ti también en tu camino y te puede ayudar mucho a entender estos principios de los que vamos a empezar a hablar en un ratito. Me voy a ir con el primer bloque de horóscopos de esta semana, que los encabezan, por supuesto, los bellos Aries. Entonces, a ver, vamos a empezar con estos Aries hermosos. Estoy sacando tus cartas del tarot y, bueno, mi querido Aries, me parece que es un momento muy importante para ti en tu vida profesional. Estás tomando decisiones fuertes, estás haciendo cambios o estás planeando mudarte, ya sea de trabajo o cambiarte de casa, o bueno, simplemente expandir un nuevo horizonte a través de un viaje. Entonces, mi querido Aries, disfrútalo. Yo sé que a veces para ti la paciencia es un poquito difícil, pero es algo que debes de trabajar. Las cosas van a llegar para ti de algún modo, y también estás en un momento interesante en tu vida personal. Yo pienso que si estás queriendo expandir a tu familia, es un momento maravilloso. Si quieres hijos, si quieres bebés, creo que es un muy buen momento. Y si no quieres, pues bueno, cuídate. Pero yo creo que es un muy buen momento para expandir a la familia. Así que bueno, pues a disfrutar, mi querido y bello Aries, que ya por aquí tengo a uno enfrente también. Les digo que aquí hay variado. El programa pasado vimos como 3 signos. Ahora se nos anexó otro signo Aries, ¿verdad? Entonces, pues qué maravilla. Vamos con los hermosos Tauro, estos bellos Tauritos. A ver, mi querido Tauro, es un momento de introspección. Necesitas aprender a reconocer que hay personas que tienen más experiencia que tú, pero no porque tengan más experiencia que tú o que tú no estés en esa misma frecuencia, tú sepas todo. Entonces, tienes que tener la humildad para aceptar consejos de otras personas que tengan más experiencia que tú en algún ámbito. Ahora, también es muy importante que aprendas a estar en paz y en tranquilidad contigo mismo, porque creo que has venido o que has estado pasando unas semanas complicadas, complicadas en tu ser, complicadas en algunas cosas laborales también, sobre todo, en las que has tenido que decidir algunas cosas o en las que te han jalado como las orejas, ¿no? La vida misma te ha jalado las orejas. Entonces, bueno, tranquilo, mi querido Tauro, las cosas vienen para bien, pero a través través del conocimiento. Y acuérdate que la humildad es una de las virtudes más grandes que los maestros espirituales vienen a enseñarnos en esta vida. Entiendo que por naturaleza, bello Tauro, a veces seas un poquito terco, pero a veces hay que ceder, y a veces la vida te va a sorprender cuando tú cedes, porque entonces cierras la puerta a unas cosas para que lleguen otras. Vámonos con Géminis. A ver, estos bellos Géminis, es un momento muy lindo en tu vida, vienen cumpleaños, bueno, por supuesto, a lo mejor aniversarios o cumpleaños o fiestas, bodas, no sé, alguna celebración importante para ti o para tu familia, que les van a traer mucho júbilo. Es algo muy bonito que viene para ustedes muy pronto, y de igual manera, pues creo que te estás probando a ti mismo lo fuerte que eres, en todos los sentidos, que eres fuerte físico, mental y espiritualmente para poder sobresalir y sobrepasar cualquier tipo de adversidad que el universo te ponga. Entonces, mi queridísimo Géminis, disfruta de esto también. Ya pasaste la etapa fea, los últimos meses ya pasaste la etapa difícil, ahora es importante que disfrutes. También tienes que aprender a disfrutar, mi queridísimo Géminis. Vámonos con Cáncer. A ver, mi querido Cáncer, estás en un periodo en el que nueva gente está llegando a tu vida, nuevas personas que pueden ser incluso más jóvenes que tú, pero que te pueden dar muchísimas cosas interesantes a tu vida o cosas enriquecedoras a tu vida, ya sea a tu vida personal o a tu vida laboral, pero es algo muy bueno. De hecho, a ti te va a rejuvenecer el sentir a esa gente joven, el sentir esas nuevas ideas o esas cosas por las que estas personas están luchando. Creo que te va a llenar de muchísimo júbilo y te va a llenar de cosas bonitas, como de ganas de querer seguir, ganas de seguir en alguna causa, de seguir en alguna cosa. Hazlo porque te puede ir muy bien. Estás también estabilizándote un poco más en tu vida sentimental. Habías andado como de aquí para allá y de allá para acá y como que no te hallabas bien. Sin embargo, ahorita ya empiezas a estar muchísimo más tranquilo y estable en la cuestión emocional. Así que también feliz cumpleaños, porque ya estamos entrando con ustedes, bellos Cáncer. Ya vienen los cumpleaños de todos los cancercitos desde hace como 2 semanas. Entonces, pues bueno, muchas felicidades, bello Cáncer. Disfruta tu cumpleaños, disfruta las celebraciones y disfruta de la gente que está cerca de ti, la gente que te quiere y la gente que te ama, mi queridísimo Cáncer. Este fue nuestro primer bloque de los horóscopos de esta semana, bueno, de esta emisión, porque ahora ya no son por semana. Y quiero mandar por acá más saluditos a Ibiza, que ya está conectada, ya nos escucha desde Canadá, así que un besote para Canadá. Muchas gracias a toda la comunidad latina que anda allá y que se toma los minutos para estar aquí conectados con nosotros y para no sentirse tan lejos de casa. Un besototote. ¡Mua! También para Giancarlo Martínez, que ya anda por aquí conectado y que no habíamos tenido mucha suerte, ¿verdad? Estábamos entre que nos hablábamos y entre que no. Y bueno, qué bueno que ya estás aquí conectado con nosotros. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Déjenme ver quién más andaba por aquí conectado, porque yo vi muchos mensajes. Ya saben que me tardo un poco en contestarles, pero sin duda les contesto. Para Ana Guerrero también, que ya me anda contestando, muchísimas gracias, y así a todos los que ya están conectados. Les estaba platicando acerca de la metafísica. Este principio, estas 7 leyes básicas, las vas a ver en cualquier curso de metafísica al que tú quisieras acceder, ¿no? Si a ti te interesa el estudio de cualquiera de estas disciplinas, incluida la metafísica, pues lo primerito que te van a enseñar es esto. En lo particular, yo, cuando doy clases, yo no le doy clases de nada a nadie sin que antes hayamos visto un curso, aunque sea básico y veloz, de metafísica. Si no se meten al curso completo, pero sí es importante porque eso nos va ayudando a comprender más cosas. Les decía que esta lectura es una lectura un poco complicada, pero que es como de magia, de verdad. Cada vez que uno lo lee, cada vez que uno entiende cosas diferentes, porque tu nivel de conciencia va cambiando, entonces tus perspectivas también van cambiando. Para mí es importante platicar con ustedes de estos temas para que estemos como en la misma sintonía. Les voy a explicar rápidamente lo que es el principio de mentalismo. El principio del mentalismo nos habla de que todos somos uno y no somos todos, que el universo es mental, que el poder se encuentra en la mente y que nosotros creamos el universo y no al revés. Cuando nosotros entendemos estas premisas, de verdad que ya estamos como del otro lado. Ahora, a mucha gente le cuesta trabajo entender esto de que el universo es mental y tú creas tu universo, ¿no? Y mucha gente cuando entra a estos cursos y todo, se encuentra con mil y un dudas porque empiezan a decir, oye, pero si el universo es mente, ¿cómo es posible que vivamos en una sociedad así, etc.? Bueno, ahí intervienen muchos otros factores, ¿no? El inconsciente colectivo, etc. Pero no nos vamos a ir a eso. ¿Por qué no empezamos directamente en ti, en algo que tú puedas palpar? O sea, en tu casa, todo lo que tú estás viviendo en tu situación de vida, ya sea en la onda laboral o en lo personal o en lo familiar, no importa. Lo que sea que tú estés viviendo es fruto de lo que tú estás construyendo. Por eso tan importante esto de construir siempre en luz y en amor las cosas. Y aquí les voy a decir algo bien bonito que no se me puede olvidar. La madre Teresa de Calcuta hace tiempo, bueno, le preguntaron que si ella quería encabezar una campaña en contra de la guerra. Ella muy serenamente dijo, no me interesa. Y entonces le preguntaron, ¿pero por qué? O sea, si usted también lucha por estas cuestiones. Y ella dijo, no, bueno, es que si a mí me hubiesen preguntado si yo podría encabezar una campaña a favor de la paz, yo estaría ahorita en este momento trabajando con ustedes. Entonces, esto me parece que es muy importante. ¿Bajo qué perspectiva estamos nosotros mirando el mundo? ¿Tu universo está lleno de luz o tu universo está lleno de telarañas? Porque a veces nuestra mente está llena de telarañas, ¿eh? Y nosotros creemos que es culpa de todos, que es culpa del gobierno, que es culpa de la mamá, que es culpa del papá, que del vecino, que... Ajá, pero ¿y dónde estás asumiendo tú la responsabilidad de tu vida? ¿Dónde estás asumiendo tú lo que hay en tu mente y que estás creando? Porque definitivamente nosotros vamos acercando a nuestra vida lo que se parece, lo que nos checa. Entonces, si tú quieres convertirte, si tú quieres una sociedad libre, no sé, de algunas cosas, si quieres estar en paz, si quieres cosas bonitas, pues entonces empieza por tenerlas en tu vida. O sea, empieza tú por ser una persona de luz, empieza tú por ser una persona positiva, una persona que siempre tenga una bella sonrisa para los demás y que tu vibración sea elevada y no de esas personas que les preguntan, hola, ¿cómo estás? Ay, pues mal, ¿cómo quieres que esté? No, bueno, ese tipo de cosas único que hace es manchar nuestra energía y no nada más la nuestra, sino la de la gente que está alrededor de nosotros. Entonces, esa responsabilidad de hacer y de ser lo que realmente quieres y deseas en la vida se encuentra implícito en este principio de hermetismo, que es el principio del mentalismo. O sea, el poder está en la mente. Así que date un momento, por favor, como siempre se los digo al final de mi programa, siempre les comento que el universo es mental y que nosotros debemos de crear y darnos el tiempo para hacer un universo lleno de luz y un universo lleno de plenitud para que nosotros seamos los que habitemos ahí. Entonces, a veces parecerá difícil, ¿eh? Y muchos de mis alumnos me dicen, no, Ishtar, no te entiendo, no entiendo cómo es eso. Bueno, lo que pasa es de que primero hay que aquietar nuestra mente. Tu mente todo el tiempo está trabajando, ¿a poco no? Estás acostado, listo para dormir, estás pensando en lo que hiciste en el día o en lo que vas a hacer mañana o en mil cosas o en tonterías, en que si fulanito me habló o no me habló, que si está con alguien más, que si no. La verdad, eso solamente mancha tu espíritu. ¿Y por qué no mejor piensas en que puedes tú también contribuir a mandar luz al universo, en que puedes tú también ser parte de esa luminosidad de Dios, porque todos somos uno y uno somos todos? De eso nos habla este principio del mentalismo, de que entendamos que Dios está en nosotros y nosotros en Él, independientemente de cómo tú le llames. O sea, si se llama Yahvé, si se llama Jehová, si se llama el Todo, si se llama el Gran Arquitecto, como se llame. Eso la verdad es que no importa. ¿Qué tanto estás tú dispuesto a hacer y cómo estás trabajando tú en tu vida para crear un universo lleno de luz? Claro, si todo el tiempo estás de malas, pues que no te sorprenda que a lo mejor te encuentres o que seas de esas personas que mira todo lo horrible que sucede en la calle, ¿no? Que vas saliendo de tu casa y estás viendo al asalto de no sé dónde, o sea, puras cosas malas. Pero también si tú estás creando luz, que no te sorprendan cosas maravillosas Dios te mande a tu vida y las empieces a mirar, que siempre están ahí, ¿eh? pero nuestra atención se centra en otras situaciones o en otras circunstancias. Entonces, pues bueno, este fue el principio del mentalismo. Me voy a ir a un pequeñísimo corte y corte musical y regreso. Ya saben que estamos aquí a través del chat platicando con todos ustedes. Ishtar Freya, locutora, y este es tu programa Estrella Mística. El tiempo es efímero. Disfruta el momento. Estás en Estrella Mística con Ishtar Freya. Regresamos. side in this, what you said. Ya estamos aquí de regreso en tu programa Estrella Mística. Gracias a todos los que por aquí me están escribiendo. A Julián Reyes también, que ya está conectado. A Carlos también, que ya está contestándome. Muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios. Voy a seguir con el segundo bloque de horóscopos de esta semana, bueno, de esta emisión. Y lo encabezan los hermosos Leo. Que por cierto ya también van a empezar con sus cumpleaños y todo, mis bellos leoncitos. Leo, es un momento importante para ti para descubrir y redescubrir a las personas con las que tú puedes contar y a las con las que tú puedes confiar. Estas personas, acuérdate que no todo lo que brilla es oro, que no todos los que dicen ser amigos son amigos, sino que a veces están por ahí disfrazados y nada más están viendo en qué momento pueden jalar nuestras energías. Entonces ten mucho cuidado, Leo, con eso, para que aprendas a distinguir quiénes son las personas que realmente importan en tu vida y quiénes no. Ahora también viene un momento ya de más estabilidad. Yo sé que habías estado un poquito complicado con esta cuestión del dinero, entonces pues bueno, sin problema, mi queridísimo Leo, todo va a empezar a solucionarse de alguna manera, así que por favor mantente ecuánime y sin estar distraído o sin estar presionando que algunas situaciones se vayan dando, sino dejando fluir naturalmente las cosas. Vámonos con Virgo. A ver, bellos Virgo. Virgo, nuevas cosas llegan a tu vida, pero estás cerrando también ciclos de muchas otras. Quiero decir con esto que a lo mejor se están acabando algunas, no sé, algunas amistades o algunas circunstancias. Puede ser que incluso tu trabajo o una relación sentimental o amorosa, laboral, no sé, esté terminando ahorita. Pero eso te va a dar pauta a que abras el corazón a nuevas cosas y a nuevas experiencias y que te vaya muy, muy bien. También viene un nuevo comienzo, viene un nuevo proyecto, tal vez vas a aceptar algo diferente o en la vida laboral también puede ser que llegue un nuevo contrato, un cliente nuevo, un viaje o algo que te pueda ayudar muchísimo para que puedas tú también salir adelante y cumplir todas tus metas, mi queridísimo Virgo. Vamos con Libra. A ver, mis bellos libritas. Es un momento, Libra, en el que has estado estresado, lleno de cambios en el trabajo, de cambios en tu vida en particular, pero recuerda no tener estos enfrentamientos o roces de opinión con otras personas. Aquí, recuerda, lo importante es no tomarnos las cosas a pecho, ¿no? Una de las premisas espirituales también es esa, el no tomarte las cosas a pecho. Tú estás haciendo tu trabajo, tú estás haciendo lo que debes de hacer y debes de seguir en lo que tú crees que es lo correcto, ¿no? Y si a los demás o a alguien no le gusta, pues entonces hay que respetar la idea de la otra persona, pero sin tener un enfrentamiento o un roce de opinión fuerte. Eso me parece que es muy importante para este fin de semana, que no tengas enfrentamientos, ya sea por ideologías o por no sé, por acciones o por cosas en las que tú crees o que tú quieras. Entonces, pues bueno, tranquilo Libra, las cosas van a empezar a fluir, estás cerrando también algún ciclo para empezar algo nuevo. Esto algo nuevo también obedece a algo de tu intuición, o sea, yo creo que tú has tomado o estás tomando alguna decisión porque en el fondo de tu corazón, aunque no lo quieras aceptar, sabes que es así. Entonces, pues busca en ti, en tu espíritu, esa respuesta a estos cambios y hazle caso a ese sexto sentido, porque durante estos días lo vas a tener muy, muy desarrollado. Vámonos con Escorpión. A ver, mis queridos escorpiones, es un muy buen momento de más tranquilidad. Yo creo que si ya habías tenido por ahí un dinero atorado, que la gente no te estaba pagando, o que estabas esperando alguna situación de compra-venta, de contrato, de trabajo, de proyecto, pues ya se va a dar lo más pronto posible. De hecho, yo creo que va a ser a lo máximo en 10 días, ya se te concreta una situación importante para ti. Así que disfruta, te agradece. Es muy importante agradecerle a la vida las cosas con las que nosotros estamos las cosas que estamos viviendo, agradecerle a la vida las bendiciones que se nos otorgan, independientemente de que en algún momento nosotros no creamos que son una bendición, sino que creamos que son todo lo peor que nos ha sucedido. A veces esas experiencias son las que nos hacen crecer y resurgir como un buen, como un ave fénix, como un buen escorpión, porque escorpión es el único signo que se regenera a sí mismo de una manera impresionante. El poder de Plutón, que es su planeta regente, es maravilloso para poderse regenerar. Entonces, son de esos pocos signos, o el único signo que de verdad tiene esa capacidad de regenerarse por completo. Puede morirse y renacer. Hablo, por supuesto, metafóricamente hablando, ¿no? Puede, es un ser que puede afrontar cualquier situación de una manera digna de admirarse, claro, sin tener en cuenta sus cosas profundas y todo, que de repente pueden ser medio obsesivos y que les encanta el poder, pero de ahí en fuera yo creo, mi querido escorpión, que estás ahorita en un periodo maravilloso para ti y pues para toda tu familia, así que qué maravilla, mi querido escorpión. Este fue nuestro segundo bloque de esta semana y vamos a seguir platicando acerca de estos principios, ¿no? El principio de correspondencia, que es nuestro principio 2, es el que nos dice que como es arriba, es abajo. Esto es un axioma hermético, esto es de filosofía hermética, les decía, lo pueden ver en el Kybalión, y aquí nos dice que todo lo que está de algún modo plasmado en una dimensión lo está en la otra. Ahora, para aquellos que creen que estas cosas es de, ay, esta gente loca, ignorante, porque me ha pasado, que mucha gente cree que porque no, yo me dedico formalmente a estos estudios, pues soy una ignorante, pero no, no lo somos, ¿no? La gente que estamos en esta, en este camino de luz, no lo somos y entendemos con amor y en armonía que no toda la gente está lista para poder entender esta situación. Y que no toda la gente está en el, estamos en el mismo nivel de conciencia para poder entender todo y para poder respetarlo. Sin embargo, la importancia de respetar está en los valores. Así que esto viene a ser algo de lo que estábamos platicando hace rato, de que lo que es arriba es abajo. Entonces, ¿qué quiere decir? Científicamente se ha comprobado que existen varias dimensiones en una, y si no, bueno, pueden leer a Albert Einstein al respecto con sus teorías de la relatividad. Él también hablaba y mencionaba que podemos estar en una dimensión y en otra, o que existen varias dimensiones paralelas. Entonces nos dice que lo que es arriba es abajo, y los axiomas herméticos nos dicen, no puede suceder una cosa en tu mundo material si no está sucediendo en lo espiritual y viceversa, no puede suceder algo espiritual que no suceda en tu mundo material. Y eso también se trabaja mucho cuando hablamos de la ley de atracción y de cómo hacer decretos y de cómo hacer peticiones importantes a los maestros de luz. Pues bueno, es a través de eso. Tú cuando quieres comunicarte con el presidente, ¿no?, que quieres hacerle una petición, pues tienes que pasar un proceso, que este proceso es a lo mejor escribir tu carta, tu petición, mandarla al Congreso, que se apruebe, que le llegue, etc., ¿no? Lo mismo sucede cuando nosotros estamos trabajando en la vida espiritual. Así como tú tienes estas leyes, o sea, las leyes, la ley que sea, que tú la tienes que seguir en este mundo físico de tercera dimensión, pues también en la vida espiritual es así. O sea, tú para poderte contactar con tu ser superior, con tu ser divino, pues entonces necesitas trabajar, es un proceso, necesitas trabajar dentro de ti, entender que la divinidad vive dentro de ti, quitarte los prejuicios con los que has crecido, esos prejuicios que te dicen, oye, no, esto es para gente tonta, esto es para gente ignorante, esto es para gente que no entiende, esto es para, o sea, esos prejuicios son los primeros que nos debemos de quitar para que entonces podamos abrir nuestra conciencia y podamos crecer espiritualmente con humildad. No, porque es bien padre criticar siempre al otro y es una cosa muy natural en nosotros como humanos, ¿no? Pero debemos de quitarla. ¿Para qué? Para que exaltemos en todo momento nuestras virtudes. Entonces así, lo que es arriba es abajo. El mismo caminito que tú sigues para poder llegar a entablarte con alguna autoridad y tú quieras hacer una solicitud. Ahora, esto independiente, por supuesto, de lo que la autoridad te pueda decir, es el mismo caminito que vas a seguir para contactarte con Dios. Disciplina y perseverancia. En la vida, si tú quieres ser una persona exitosa, tienes que ser una persona trabajadora, responsable, perseverante, muy luchona. Lo mismo pasa en el camino espiritual. El camino espiritual que te lleva a Dios o a cualquier divinidad en la que tú creas es un camino de trabajo, es un camino de disciplina. Si tú no te disciplinas, bueno, pues no vas a lograr nada en la vida. Y no nada más en la cosa espiritual, ¿eh? O sea, en tu vida, si no te disciplinas a pararte temprano, a hacer tus cosas. O sea, mucha gente viene y me consulta y me dice, oye, Ishtar, es que hazme una limpia o algo, porque fíjate que no encuentro trabajo. Bueno, vamos a empezar por lo básico. ¿Te levantas temprano y lo buscas o cómo, ¿no? O estamos esperando también que nos llegue del cielo. O sea, hay que trabajar eso y no va separado el camino espiritual de la vida material. Al contrario, van muy de la mano. Lo que pasa es de que en algún momento del camino como sociedad lo perdimos y lo separamos y empezamos a creer que la ciencia es diferente a la espiritualidad, porque si no se ve, no se cree. Pero te voy a decir una cosa, estamos entrando en un periodo de la humanidad en el que vas a quedarte con la boca abierta de darte cuenta que muchos de los axiomas que ya se escribieron hace miles de años espirituales se están comprobando de manera científica. Y por eso tenemos la sección justamente de Vida Sana, donde a mí me gusta hacer eso, a mí me gusta que podamos entender a nivel científico la espiritualidad, o al revés, la espiritualidad a un nivel científico. Esto de que tú percibas cosas o de que puedas sentir o que hagas cosas como yo, como leer el tarot o así, no es una cosa, pues no es un juego, pues es algo muy serio y todo lo podemos hacer. Siempre y cuando te lo tomes con la seriedad que se merece. Entonces, esto es lo que es arriba, es abajo. Y me voy a ir a un pequeñísimo corte y regreso para seguir platicando un poquito más acerca de estos temas. Porque ya voy como a la mitad del programa y lo más siento que no acabo. Tengo una hora más y de todos modos es lo mismo. Pero bueno, estamos aquí, por supuesto, con Ishtar Freya en el chat, Ishtar Freya locutora en el chat de Facebook, y seguimos por supuesto también en el chat de RT Radio. Por acá me está diciendo Nuria Denise Estrada en el chat que ella recomienda la lectura de Gary Zukav, que es un físico dedicado a la espiritualidad. Me parece increíble, Nuria, la verdad es que sí, cuando nosotros entendemos la teoría de la física cuántica, entendemos muchas cosas, o sea, nos abre también la conciencia para entender cosas espirituales. Yo también estudio mucho física cuántica y sé hacer muchos cálculos de eso, porque es eso lo que nos da como la comprobación, por así decirlo. Muchas gracias, Nuria, sigue escuchándonos tú y todos los que ya están por aquí. Gracias, Carlos, por tus saludos, me dice que suena perfecto. Julián y todos los que ya andan por aquí conectados, muchas gracias. Me voy a un pequeño corte y regreso. El tiempo es efímero. Disfruta el momento. Estás en Estrella Mística con Ishtar Freya. Regresamos. Thank you. qué bonita música la que veníamos escuchando. Me pone muy, muy, muy de buenas. Por acá ya nos estaban preguntando, ¿no? Qué padre que hay versiones de esta canción también en gaita. Claro que sí, hay versión en gaita. Incluso esta misma versión de la canción que estábamos escuchando también tenía gaita. Entonces la verdad es que está muy, muy, muy padre. Estoy ya terminando. Aquí le damos saludos también a Carlos. También le mando unos saludos a Carlos y a todos los que ya están aquí conectados conmigo. Gracias, Nuria, y gracias a todos los que están aquí con nosotros. Y bueno, vamos a seguir. Les decía, es bien importante que tengamos claras las leyes metafísicas. Las leyes metafísicas también constituyen esto, esto de lo que hemos venido hablando, ¿no? Espero que ya me mandaron mensajitos de que estaba un poco fuerte la música. Yo espero que ya haya quedado, bien, porque ya por aquí me lo estaban diciendo, pero bueno, no hay ningún problema. Y aquí andamos de regreso. Y les decía, vamos a seguir platicando del principio de la vibración. Este principio de vibración es un axioma hermético que nos dice que todo vibra. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que todo vibra. Bueno, yo te quiero comentar que en el universo todo vibra, la mente también llega al átomo y el pensamiento positivo vibra a un nivel muy alto y con colores muy brillantes, vibrantes, claros y muy luminosos. Y los pensamientos negativos vibran muy despacio y sus colores son opacos. Entonces los estados de ánimo van vibrando también de acuerdo a esta ley. Quiere decir que cuando nosotros estamos de buen humor, cuando nosotros estamos mandando buena vibra, buena onda, entonces estamos avanzando y creciendo y elevando nuestra conciencia. Cuando estamos nada más de negativos y traemos ahí esa como sombra oscura, así fea dentro de cerca de nosotros, pues también estamos emanando pura energía, pues opaca, energía que no nos está ayudando a elevar nuestra conciencia, al contrario, que nos está bajando la conciencia, y que cuando nosotros tenemos un nivel de vibración bajo, pues somos víctimas o somos blanco de energías negativas que nos puedan atacar. Estas energías negativas pueden ser sutiles, como el ay, me pasé el alto y me pegaron, ¿no? O ay, se me ponchó la llanta. O sea, porque nosotros vamos creando también esas cosas. Entonces, por eso la importancia de siempre estar en una buena sintonía, de siempre estar como en buena onda, ¿no? Que siempre tener, claro, a veces nos podemos enojar, pero la idea es polarizarnos a las cosas positivas para que podamos también salir, crecer, avanzar y sobre todo evolucionar, ¿no? Y ahora el principio de la polaridad, esto es muy importante, ¿no? Dice que el universo es doble, ¿no? Que cada uno su par de opuestos, pero que son lo mismo. Es como esta serpiente Ouroboro que se come la cola. Esta serpiente es como la mejor representación del principio de polaridad, porque nos dice que todo es lo mismo, pero en un diferente escenario. O sea, el universo tiene sus opuestos, los semejantes y los opuestos son lo mismo, el antagónico y el protagónico es el mismo, pero en diferente cosa. No, todas las verdades son medias verdades y toda posición puede reconciliarse. Las tesis y las antítesis son idénticas en naturaleza. Dios es padre-madre, tiene los dos principios, luego es andrógino. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, todos estos dobles principios, estas dos polaridades, que es la polaridad de la luz y la polaridad de la oscuridad, por así decirlo, pues es una cuestión que dice que los opuestos son lo mismo, porque tú no me puedes decir en qué momento deja de ser gris para convertirse en negro, ¿no? En qué momento deja de ser caliente para estar frío. Es tan sutil, el cambio puede llegar a ser de verdad tan sutil que no lo notas hasta que estás en alguno de los extremos, que de eso nos está hablando el principio de polaridad, que nosotros a veces, o cuando me puedes tú decir que es el inicio de la enfermedad o el final de la enfermedad, o cuál es el inicio de la sanación, el final de la sanación. O sea, no es lo mismo, no es la misma energía, pero polarizada a un fin diferente. Justo estábamos platicando fuera del aire aquí en la cabina acerca de eso y les decía, bueno, lo que pasa es de que estas personas que, por ejemplo, el vecino que metiche, ¿no? Que todo el tiempo está viendo cómo hacerte la vida de cuadritos y que todo el tiempo te está criticando y que todo el tiempo está ahí nada más viendo a ver qué haces tú. A estas personas, es a las que nosotros debemos de tratar con más amor, a las que debemos de brindarles más luz, a las que debemos de ser como que más compasivos con ellos, aunque pareciera que nos están provocando y nosotros casi siempre caemos en la provocación y entonces reaccionamos violentamente. Pero si tú de verdad entiendes el significado de estas leyes, sabrás que a esas personas es a las que hay que mandarles más luz. ¿Por qué? Porque estas personas no sabemos qué estén sucediendo por sus vidas, ¿no? ¿Qué esté pasando? ¿Qué acontecimiento fuerte esté sucediendo en su vida? Que no tienen ni siquiera la capacidad de mirar adentro de sus propias casas y tienen que estar pegados a la ventana viendo afuera. ¿Por qué? Porque algo está pasando, porque no se atreven a enfrentar su realidad. Entonces nosotros con más amor debemos de mandarle. Cuando tú estás en un momento así de oscuridad, yo creo que es cuando Dios está más cerca de ti y tú lo sientes más lejos. Y entonces ahí está tu principio. ¿Es en serio? O sea, ¿está cerca o está lejos? ¿Cómo puedes tú saberlo? ¿O cómo puedes tú notarlo? ¿Hasta que estás directamente en la paz y en la tranquilidad? ¿O cuando estás en la plena desesperación de que no sabes qué hacer? Ese es tu principio de polaridad. Cuando haya una persona que esté cerca de ti, que solo te critique, que solo te ofenda, que toda cosa que tú hagas le parezca mal y siempre tenga un comentario negativo para algo que tú estás haciendo, mándales luz. De verdad, mándales luz y mándales amor, porque tú no sabes las cosas que esta persona está viviendo y por lo cual se está poniendo de esa manera contigo. En realidad no, la cosa no es contigo. Yo creo que es una cuestión interior, es una cuestión en su ser que necesita un poco de evolución y tú se la puedes brindar a través del perdón y del amor. Y eso la persona no lo tiene que saber. Y gastas la misma energía, exactamente la misma, en hacer algo constructivo que en hacer algo destructivo. Sin embargo, cuando nosotros estamos en el camino de la destrucción, siempre nos va a costar más trabajo construir. Entonces, mejor no hagas tiraderos como cuando limpias el baño, ¿no? Cuando decides cambiarle el azulejo a tu baño, al baño de tu casa, pues para quitar los azulejos y el piso y todo esto, se tiene que cincelar y literal se tiene que destruir. Y entonces vas a llegar un momento a la desesperación de que veas tu casa toda llena de escombros, toda rota de la pared, toda llena de tierra, y que aparte es un sinfín de cosas para barrer, para limpiar y para sacar, y vas a estar en la histeria, y es normal. Pero qué tal ya después cuando quedó el baño increíble, con azulejos nuevos, con cenefa nueva y con piso maravilloso. Bueno, no hasta te sientes renovado y nuevo, es lo mismo. El principio este nos dice, tienes que aprender también a polarizarte, polarízate o a la luz, ¿no? Polarízate a algo, porque gastas la misma energía en destruir o en construir, así que construye siempre cosas llenas de luz. Y cuando tú menciones el yo soy y hables siempre de a la manera mágica de invocar a Dios, que es con el yo soy, pues siempre di una cosa bonita: yo soy la luz, yo soy un canal de luz, lo que tú quieras, pero siempre una cosa fabulosa y una cosa positiva después del yo soy. Esto es nuestro principio también de polaridad. Vamos con el principio del ritmo. Y este nos dice que en la naturaleza todo fluye y refluye, que todas las ondas son como las olas y siempre hay una cresta, y que en todo, todo vibra, todo el movimiento a la vida. Y siempre que hay una vibración, pues hay un ritmo. Entonces el equilibrio rítmico que trae la armonía en todas las cosas y en todas las personas es este principio, el principio del ritmo. Quiere decir que bueno, y aquí ya te voy a hablar de algo más profundo que espero entiendas. Y nos dice que cuando un maestro espiritual logra polarizarse, entonces la ley del ritmo también lo va a llevar siempre por cosas buenas. ¿Por qué? Porque hay un natural fluir de las cosas. Todo fluye y refluye. Nada muere si no es para renacer. Nada se acaba si no es para iniciar. Entonces tú vas a empezar a fluir naturalmente, a dejarte fluir en la luz de Dios para poder avanzar, que te vas a dejar fluir en las energías divinas para poder evolucionar, para poder crecer, para poder generar en tu corazón solamente compasión, armonía, amor, tranquilidad, sanación, salud, para que estés en esas vibraciones. Entonces tú vas a dejar que vas a entender que todo fluye y refluye, y que todo en la vida es un ciclo, que todo empieza, crece, tiene su mejor apogeo, después tiene un detrimento y después se acaba para volver a empezar. Y esto es parte también del ciclo de la vida. No te mueres, o sea, tu espíritu es eterno. No hay que tenerle miedo a la muerte. Tu espíritu es eterno. Solo estás en un eterno fluir y venir, en este ritmo, ¿no? En este ritmo mágico de Dios, de esta energía divina. Entonces, pues bueno, espero que te guste estas leyes, porque la verdad es que son muy importantes para que nosotros vayamos formando las bases también de nuestras cosas, de nuestra vida, de nuestra cotidianidad, de nuestra espiritualidad. Ahora, el principio de causa y efecto, aquí nos dice que nada en esta vida ocurre espontáneamente, ¿no? O sea, no ocurre porque sí, no se genera de no sabemos dónde. O sea, siempre hay una razón para las cosas. Todo tiene una causa y no hay una causa sin un efecto, y no hay un efecto sin una causa. Entonces, aquí, muy importante tocar el tema de la responsabilidad. O sea, voltea a tu vida y dime qué ves. ¿Estás viendo a una persona que se siente frustrada por alguna situación de tu trabajo? ¿Que no estás teniendo lo que tú quieres tener? Bueno, entonces habrá que ver por qué. Si esta es la causa o este es el efecto. Que yo pienso que este es el efecto, ¿no? O sea, el efecto es que tú sientas una frustración por alguna cosa o situación en tu vida. ¿Y cuál va a ser la causa? Tienes que encontrar esa causa raíz para sanarla. Una vez sanando esa causa raíz, pues por añadidura todo va a empezar a cambiar y tú también vas a tener nuevas cosas en tu vida. Y esto es un trabajo espiritual fuerte, ¿eh? Es un trabajo que no se puede hacer de un día para otro, ni es fácil ni mucho menos, pero es muy importante que entendamos que no nos podemos dejar llevar por las palabras o las voluntades de personas ajenas, ¿no? Que todo lo que está pasando en tu vida es causa de ti mismo, es por ti, porque tú estás creando ese universo. Y entonces debes de ser bien responsable de las causas y los efectos de las cosas que tú estás haciendo. Y observarlas, tener la visión necesaria para observar lo que estás haciendo. Ahora, no con esto te vas a autocastigar y flagelar, porque mucha gente me dice, oye Ishtar, pues yo no decidí quedarme sin trabajo y no tener cómo pagar mis tarjetas de crédito. No, pues ya sé. Pero entonces, ¿es la causa o es el efecto? Algo de ti, algo de tu actitud, algo de tu ser está trayendo esa energía. Entonces tienes que trabajarlo. Y yo les voy a contar algo muy personal. Yo me preguntaba, bueno, yo llevo muchos años soltera, ¿no? Muchos años. Y yo me preguntaba de mis últimas relaciones, me preguntaba que por qué me tocaban hombres celosos, ¿no? Y me tardé muchos años en descubrirlo, mucho tiempo de estudio, mucho tiempo en este camino de espiritual, ¿no? Entre cursos de todo, porque fue en ese momento de soltería cuando terminé esa relación de 5 años a la fecha, ¿no? Me dediqué a estudiar metafísica, a estudiar control mental, a estudiar meditación, a estudiar numerología, tarot, astrología, etc., mil y un cosas, ¿no? Y me dediqué solo a eso, pero yo decía, y seguía sin entender. Hasta que un buen día un muy buen maestro mío me dijo, oye, ¿no será que esos celos también viven en ti? Y bueno, la verdad es que lo pienso y digo, bueno, a lo mejor con mis parejas no soy tan celosa, pero yo he de confesar una cosa que es en lo que he estado trabajando. Con mis parejas no soy celosa, o no esos celos, ¿no? Pero ¿qué tal con mi trabajo? O sea, antes yo creo que con mi trabajo yo era una loca así, igual que los hombres que me tocaban, de verdad. Solo que en otro escenario. O sea, es la misma energía, pero se manifiesta en otro lado. Yo no podía, de verdad, ¿eh? O sea, yo sentía así como que me daba algo horrible que empieza como en el corazón y se va al estómago y así. Y yo decía, no, no. Hasta que entendí, de verdad, con mucho trabajo y con mucha humildad, porque uno tiene que tener la humildad de bajar la cabecita de repente y decir, sí, me estoy equivocando. Entendí que eso vive en mí y que vive en mi vida laboral. Entonces, a partir de ahí empecé a trabajar con eso. Y obviamente mi vida ahora es diferente. Y obviamente la gente que se acerca a mí, los hombres que se acercan a mí, pues ya traen otra vibración, ¿no? Ya estamos más como en sintonía. Ya son personas más evolucionadas en muchos sentidos. O sea, ya son personas que no me hacen tangos por tonterías. Son personas más centradas. Personas a lo mejor que también están en un camino espiritual y que están en esa búsqueda, ¿no? En el camino del vegetarianismo. No sé, en cosas. Entonces, yo creo que ahí es cuando te das cuenta si estás haciendo bien o no tu trabajo espiritual. O sea, voltea a tu alrededor y pon en una balanza, ¿no? Como haz un contrapeso entre las metas que tú quieres, cómo las estás trabajando y lo que realmente estás teniendo. O sea, eres congruente con lo que haces, con lo que dices y con lo que piensas, porque si no, entonces estamos en un problema, ¿no? Y este es justamente el principio de causa y efecto. Tienes tú la capacidad para cambiar todo lo que quieras. Atrévete a hacerlo con responsabilidad. Hazlo con fe y con responsabilidad de ti. No le eches la culpa a nadie. Nadie tiene la culpa de lo que te está pasando. Si no tienes trabajo y no tienes dinero, pues es por algo de ti, no por los demás. ¿Ok? Entonces, a lo mejor es porque le tienes miedo al dinero. A lo mejor es porque no te gusta trabajar. Bueno, pueden ser mil situaciones. Pero sí es bien importante que tú aprendas a distinguirlo dentro de ti, que tengas esa fortaleza para hacerlo y para cambiar y ser feliz. Ahora, el principio de generación nos habla de principio masculino y principio femenino, que es también parte importante de lo que les he venido mencionando. Dentro de nosotros vive la energía masculina y vive la energía femenina. Ambas energías se manifiestan de alguna manera para con nosotros. También es importante conocer que en la naturaleza, en la madre tierra, también es así. O sea, el universo es mental y la madre tierra también es, digamos que el universo maneja más las energías de aire y de fuego, y la madre tierra maneja más las energías de agua y de tierra, pero el uno sin el otro no podrían vivir. Y lo mismo sucede dentro de nosotros. Nuestra parte femenina maneja estas cuestiones, ¿no? La onda emocional y la fertilización. Y la onda masculina, la energía masculina, pues maneja más la parte de las ideas y de la creación. Por eso es el fuego y el viento. Entonces, ¿pero todo eso vive dentro de ti? O sea, todos tenemos ambas polaridades. Obviamente, yo como mujer, pues se me manifiesta más la polaridad femenina, porque mi cuerpo es de mujer, porque soy mujer y todo, pero sigue viviendo latentemente en mí esa energía masculina. Y también es parte de un equilibrio. En algún momento de tu vida debes de entrar en contacto con tu otra polaridad. O sea, si eres mujer, en algún momento de tu vida debes de entrar en contacto con tu energía masculina. Y si eres hombre, en algún momento también debes de entrar en contacto con tu energía femenina para que puedas vivir de verdad armonioso. Y eso nada tiene que ver, ojo, porque de veras, luego doy cursos de esto, doy talleres de entrar en contacto con tu otra polaridad y de repente me dicen los hombres, ay, oye, pero pues ¿cómo voy a entrar en contacto con mi energía femenina? Pues ni que fuera gay. Bueno, para empezar hay que quitarnos esas ideas, ¿no? No, nada tiene que ver, yo no entiendo la relación, que alguien me la explique a mí, porque yo no entiendo la relación con eso. O sea, tu energía femenina es aquella que te permite amar y crear y dar, germinar, fertilizar tus proyectos. ¿Y a poco no la tienes? O sea, todos los hombres la tenemos y todas las mujeres. O sea, entonces es aprender a distinguir esas energías dentro de ti, dentro de tu corazón. Por aquí Nuria me dice, oye, ¿alguna idea de cómo buscar la causa raíz de una frustración? Sí, Nuria, agrégame por favor al Facebook Ishtar Freya Locutora y por el inbox te contesto, porque necesito un poco más de datos al respecto. Y bueno, de todos modos, próximamente voy a estar dando cursos también por si les interesa y todo para ponernos en contacto, pero ya lo verán posteado en el Face o ya verán por ahí el anuncio. Entonces me voy a ir a un pequeño corte, regreso para dar el último bloque de horóscopos y las triadas. Entonces, si ya quieres tú tu triada o tu consejo del tarot y todo esto, por favor házmelo saber para que ya también me vaya con activación del ADN y con nuestro siguiente tema también. Así que no te me despegues, estás en Estrella Mística. Mi nombre es Ishtar Freya. El tiempo es efímero. Disfruta el momento. Estás en Estrella Mística con Ishtar Freya. Regresamos. ¿Dónde? Aquí. Ya te la daré. Igual yo creo que nos vamos a dar. ¿A Nuria la cabeza? Ah, no, agregó a Leonel, ¿lo conoces? Uh-huh. ¿Nos está escuchando? ¿dónde están? ¿Están en casa? ¡Vamos! Thank you. قد تكون شاك وهدالك جمال مفقود نعاته ما كسبوه بنات جينك لا قرباك خلقك ربي تقول من حورياته ¡Qué música tan maravillosa la que estábamos escuchando ahorita! Y un poquito como más lounge, pero con más house. La verdad es que a mí me gusta irle variando tanto a lo árabe como a lo lounge, a lo chill out. Y pues bueno, es ya momento de triadas. Dispongo de pocos minutitos para irlas haciendo y ya nada más tengo aquí formadas algunas. Entonces, pues vamos a empezar por conforme me las fueron pidiendo, ¿ok? Entonces, la primera persona que me pidió su triada fue Carmen García. Entonces, a ver, vamos con Carmen. Mi queridísima Carmen, estás concretando ya una cuestión laboral, ¿no? Estás haciendo algo nuevo o estás firmando un nuevo proyecto o un contrato o un cambio de trabajo. Es algo muy bueno para ti, te va a ayudar muchísimo y vas a estar muy contenta. Y sobre todo vienen cambios que te van a traer más estabilidad en tu vida sentimental, mi queridísima Carmen. Así que pues a disfrutar. Vamos con Carlos Díaz, que anda también ahí conectado, su triada. Carlos, es un momento como muy importante en tu vida sentimental. Fíjate que nos salen unas cartas donde nos habla de que debes de determinar tu vida emocional y debes de determinar también tu vida sentimental y amorosa. Debes de limpiarte de todas las energías negativas y de todo cosa o situación que te genere estrés o que te haya lastimado en algún momento de tu vida y entonces seguir adelante. Es como cerrar el capítulo del pasado, ¿no? Para que entonces puedas ir planeando tu futuro sentimental. Vamos con con Ian Carlos Martínez también, que ahí va su triada. A ver, Ian, es un muy buen momento para ti en tu vida. Muchísima tranquilidad y felicidad en tu vida familiar. Para mí, que estás estableciendo ya bien tu familia. O sea, a lo mejor estás decidiendo cuántos hijos quieres tener o cómo vas a lograr ciertas, no sé, comprar la casa o vivir en armonía. No lo sé, pero es un muy buen momento con tu pareja, con tu familia, con tus hijos, en el que también vas a estar más tranquilo en la cuestión laboral. Fíjate que es muy probable que encuentres algo nuevo o que empieces a trabajar en alguna otra situación importante. Nuria también su triada. Ahorita te la doy, Nuria. Gracias. Vamos con Ana Moreno también, que andaba conectada. Ana, has andado un poquito atorada en la cuestión financiera, pero ya empieza a fluir. Yo sé que habías tenido por ahí unos gastos imprevistos o que andas con unos gastos que no tenías nada planeados y que te están desorbitando la vida, pero no te preocupes, viene también la ayuda de Dios y de algún modo vas a recuperar ese dinero que se perdió o ese dinero que se gastó y vas a encontrar mucha tranquilidad también en tu vida emocional y en tu vida monetaria y financiera. Vamos con Monse. A ver, Monse, es un momento de toma de decisiones importantes con respecto a tu vida, tanto profesional como emocional. Yo creo que estás pensando en unas vacaciones o estás soñando con irte a otro lugar o a otra ciudad o a otro lado. Y te puede ir muy bien, de hecho, si lo estás pensando como para irte a vivir, yo creo que sería una muy buena opción o que sí puedes considerar esa idea, ¿eh? Puede ser algo muy bueno. De igual manera, si no es como irte propiamente a vivir a otra ciudad, sino que nada haces de vacaciones, bueno, lo vas a disfrutar muchísimo, pero también viene una cuestión laboral interesante, como anexar nuevos proyectos o nuevas cosas a la vida laboral, que te va a traer mucha felicidad. Vamos con Sergio. Otro Sergio por ahí. Un Sergio que estés conectado en el Facebook conmigo. A ver, Sergio, un momento importante en tu vida. Seguramente llegarán como ascensos o estabilizar bien tu jerarquía a nivel profesional, lo cual te va a traer a ti mucha felicidad y mucha tranquilidad. Te va a hacer sentirte bien contigo mismo, vas a sentir que el esfuerzo que estás haciendo vale la pena y que todo lo que estás a lo mejor como trabajando va a ser reconocido. Ahora también es bien importante que empieces a pensar con respecto a tu vida amorosa, qué quieres, para dónde vas y cómo lo vas a lograr, porque para mí que es una cuestión como que no se ponen de acuerdo con algunas ideologías o con algunas cosas, a lo mejor, o que a lo mejor tú no te decides a andar con alguien por esas cuestiones, o sea, tanto que si estás soltero o estás con una persona, es por una cuestión de ideologías, a lo mejor lo que no te llega a convencer, entonces pues a trabajar con eso, pero vienen cosas muy buenas. Y Nuria también, que por ahí me estaba pidiendo, gracias a Dios, que me estaba pidiendo su triada, mi querida Nuria. Pues bueno, viene un momento ya de más estabilidad. Yo pienso que estás anexando o que estás alternando una actividad más en tu vida laboral. O sea, a lo mejor estás vendiendo otra cosa o no sé, o sería un buen momento para empezar a hacerlo. Y la verdad es que te puede ir muy bien. Así que disfrútalo y viene por ahí un cumpleaños, un aniversario, una fiesta o algo que te va a traer mucha felicidad y muchísima estabilidad, mi queridísima Nuria. Así que pues bueno, creo que ya estas son todas. Ay, no, me falta una. Ibiza, mi querida amiga Ibiza, que está en Canadá, me está pidiendo su triada. A ver, Ibi, es un momento de cambios radicales en tu vida. Dios quiera, mi querida Ibiza, ya te ve aquí en México muy pronto, mi querida amiga. Yo le pido a Dios que si es para tu bien, ya estés aquí porque me muero por abrazarte. Pero, bueno, tus cartas me hablan de eso, de cambio radical en tu vida importante. Muy bueno, por cierto, o sea, es un cambio muy bueno, en el que tú a lo mejor puedes llegar a sentirte muy presionada, pero es solo un momento, es momentánea esa presión. Una vez que se libera o que se solucione esa situación que te presiona, vas a ver cómo las cosas van a empezar a avanzar muchísimo y que tú vas a encontrar ya el camino. Vienen nuevos inicios y un nuevo proyecto de vida. Entonces, amiga, ojalá sea la boda o el bebé o algo así, ¿no? Sería maravilloso para todos, mi queridísima Ibiza. Ahora sí, creo que ya son todas las triadas de hoy. Entonces, termino con... Por aquí Carmen García me dice, muchas gracias, eres muy asertiva. Pues gracias a ti, mi queridísima Carmen. También por aquí acabo de recibir un mensajito muy bonito en inbox, que no sé si pueda decir el nombre, entonces no lo voy a decir, pero me decían que hoy ha sido un día muy especial para esta persona, porque dice que desde sus sueños y todo, como que le han ido dando mensajes y que de repente se conectó y empezó a escuchar Estrella Mística, y que yo dije también en su horóscopo una cosa que parecía que era directamente para ella. Entonces, pues bueno, a veces así se manifiesta la energía, es lo que debe de ser y somos los que tenemos que estar, ni más ni menos. Así que, pues yo no tengo más que agradecerle a Dios todas estas cosas. Hay también una triada para Julián Reyes, también, yo creo que ahora sí la última. Mi queridísimo Julián, es un momento de destruir cosas. Estás pasando un momento complicado en tu vida, a lo mejor de muchos cambios fuertes y agresivos. O sea, que no han sido cambios para nada sutiles, sino que han sido cambios muy fuertes para ti. Puede incluso ser una situación de salud o una situación laboral, no estoy muy segura, pero es una situación fuerte que necesitas trabajar a través de la espiritualidad. Yo creo, mi queridísimo Julián, que es momento de que te des la oportunidad de cambiar los conceptos que tienes de todo, ¿no? De la vida, de la tranquilidad, de la familia, de los valores, del trabajo, que, o sea, como que pongas en una balanza qué pesa más, tu vida, tu trabajo y todo, o tu salud, o una cosa así. Vas a tener que poner en una balanza la situación en tu vida, mi queridísimo Julián, para que todo vaya saliendo muy, muy bien. Ahora sí, creo que ya no tengo más triadas. Déjenme ver el Facebook. Parece que ya todo está en orden. Entonces, bueno, vámonos con el último bloque de horóscopos de hoy, así que lo inician y lo encabezan los hermosos Sagitario. A ver, mi queridísimo Sagitario, momento de ser paciente. Yo sé que luego crees que la gente se anda robando tus ideas, tus cosas, tus pertenencias, tu felicidad, tu juventud. Estos Sagitarios tienen luego unas ideas complicadas, pero son bien alivianados. Entonces, a ver, Sagitario, saca esa tranquilidad también que vive en ti. Yo sé que eres bien divertido y que eres bien tranquilo, pero no te dejes llevar como por la vorágine de situaciones que pueden estar alrededor de ti. Yo sé que puede haber ahorita una situación de como de ráfaga y movimientos de energía y de personas y de cosas muy fuerte cerca de ti en tu vida, y que a lo mejor estás tomando decisiones o que tienes, o, no sé, como miedo de firmar ciertas cosas. Entonces, mi querido Sagitario, obviamente lee bien lo que vas a firmar, si vas a vender algo o si vas a comprar algo. Lee muy bien tus contratos, pero bueno, las cosas vienen saliendo fantásticas para ti, siempre y cuando aprendas a tener la paciencia que te hace falta y que la vida te está obligando ahorita a tener. Vamos con los hermosos Capricornio. Capricornio, es momento de soltar, de dejar ir, de aceptar que las cosas tienen un ciclo, que es justo lo que veníamos hablando. Las cosas tienen un ciclo. Si ya se acabó algo, dale gracias a Dios, ¿no? Agradece siempre, honra a tus maestros, porque a veces aquel que más nos pone el pie en el cuello es nuestro más grande maestro espiritual, porque es por el cual nosotros aprendemos a reconocer cosas de nosotros mismos que no conocíamos. Entonces, estás en ese periodo de honrar a tus maestros a través de las vivencias que estás teniendo, mi queridísimo Capricornio. No te sientas ahí perdido en el camino, siempre pide la luz de Dios para que puedas encontrar tus respuestas. Vámonos con Acuario. A ver, mi querido Acuario, es un momento de mucha guerra, por así decirlo, para ti, de mucha lucha. No quiero sonar como que guerra sea algo malo, ¿no? Sino como de mucha lucha. Lucha por lo que tú quieres, lucha por las metas que tienes, lucha por lograr lo que siempre has soñado, luchar por los sueños que crees, por todo lo que tú piensas, por todo lo que tú eres. Es ese momento ahora de luchar, de luchar, de luchar para poderlo obtener. Pero esto de luchar no lo quiero hacer como de una manera violenta, al contrario, tú, mi querido Acuario, debes de hacerlo de una manera pacífica si quieres buenos resultados. Has andado muy alterado y has andado con un como, pues con mal genio, por así decirlo. Entonces tienes que controlar eso. La energía de Dios siempre tiene que vivir dentro de ti. No puedes estar ahí a las cosas de los demás, o sea, a ver qué opinan los demás o a ver qué hacen los demás. Preocúpate por ti y soluciona las cosas que están dentro de ti y ya después verás si puedes ayudar a alguien a solucionar lo que está en su mente. Vamos con Piscis. A ver, mis bellos pececitos. Ok, bello pececito. Fíjate que es un momento de mucha más estabilidad en tu vida. Yo creo que has estado luchando mucho por obtener las cosas que ahora tienes. También me parece que es un momento muy, muy indicado para que puedas hacer inversiones o para que puedas consolidar tu trabajo profesional o tu negocio o en lo que tú hagas para vivir. Es un momento muy bueno para eso. Y también vienen cambios importantes. Nos sale la carta del carro, ¿no? Que nos habla de momentos importantes en la vida, de cambios, de personas nuevas, situaciones nuevas, donde ya se te rompió el corazón, donde ya lo estás sanando y limpiando y donde van a llegar nuevas personas a tu vida. Es muy probable que inicies también un nuevo romance, un nuevo amor, mi queridísimo Piscis, o en el caso que ya tengas novio, que ya estés casado, no sé, pues que esta relación tenga un acercamiento muy hermoso, como si fuera como una reconciliación, mi queridísimo Piscis. Así que pues a disfrutar, ¿verdad? No nos queda de otra, la vida es para eso, para disfrutarse, y la vida es pues para vivirse lo mejor posible, para sonreír y para ser muy, muy felices. Muchas gracias, mis queridos radioescuchas. Ya terminé con las triadas y con el último bloque de los horóscopos. Entonces, pues bueno, ya voy a empezar con nuestra sección de Vida Sana. En esta sección de Vida Sana, hoy vamos a platicar un tanto respecto a nuestro ADN espiritual. ¿Qué es esto del ADN espiritual? Bueno, el ADN, como todos sabemos, son estas hélices que van guardando toda la información genética de nuestro cuerpo. Están unidas por un puente de hidrógeno que hasta ahora, ese puente de hidrógeno, los científicos no han podido descubrir para qué son, ¿no? Hay muchas teorías espirituales que nos dicen que el ADN también guarda todo el camino espiritual y todas las habilidades con las que vamos trabajando a lo largo de nuestra existencia. Llámese otras vidas, estas vidas, nuestros ancestros, la teoría que tú quieras, pero todo se va guardando en el ADN. Y por eso es que tenemos gente que, o niños, ¿no? Sobre todo muchos niños que de repente empiezan a tocar virtuosamente algún instrumento sin que nadie les haya enseñado, y tú te preguntas, bueno, ¿cómo lo hizo? Bueno, ya lo trae guardado en el ADN, ¿no? Muchas de las habilidades con las que nosotros nacemos son recuerdos de la memoria celular de otras vidas. Entonces, esto está muy, muy interesante porque hay investigaciones muy importantes ahora actuales que nos dicen que, bueno, el ADN tiene nada más los cromosomas y nos manda la información genética de si vienes en tu cuerpo y en tu estructura física de una manera armoniosa y bien, o si tienes algún defecto genético o no. Sin embargo, también estos estudios más a fondo espirituales nos hablan de que el ADN está dividido en 5 partes fundamentales, que una es, bueno, la columna vertebral del ADN, que es la responsable de todos los aspectos físicos de nuestro cuerpo y de todos los patrones genéticos directos, que es lo que les estaba diciendo. Esta columna vertebral del ADN indica predisposición de las personas a determinadas condiciones, como puede ser envejecimiento, salud, metabolismo o la estructura de la vida en general. Ahora, también esta parte es responsable de las características externas que uno tiene, como nuestro color de cabello, nuestra piel, nuestra estatura, cosas. Ahora, la segunda parte en la que está estructurado el ADN es el ADN etérico. Este ADN etérico es el depósito de todos los aspectos emocionales y que tienen un registro de cómo la persona puede actuar o reaccionar ante ciertos patrones emocionales. Esta parte responde intuitivamente a la personalidad que nosotros llamamos como el ego. La activación de estos filamentos también es muy importante y facilita el funcionamiento de la mente individual a través de una perspectiva muchísimo más amplia. Nuestra tercera parte del ADN es el ADN psíquico. Estos filamentos son responsables para el perfil mental genético, ¿no? O sea, en otras palabras, es como definir la energía mental que utilizamos en digerir nuestros pensamientos. Esto puede ser de manera lineal o lógica, el pensamiento intuitivo, artístico o emocional. Entonces, también ahí es lo que les decía, que lo tenemos ya ahí guardado, ¿no? Estas habilidades ya están ahí en nuestro ADN y por eso se van manifestando. Ahora, esto también es una parte muy importante de la mente. La activación de este ADN puede permitir a una persona percibir otras realidades y pensar en términos abstractos también. Ahora, encontrar el código de aquí nos da una información muy importante acerca de si la persona es pesimista o optimista y cómo puede reaccionar ante la vida. Claro, por supuesto todos podemos cambiar, acuérdense que el universo es mental, pero hay muchas de las cosas de nosotros guardadas en el ADN. Tú puedes decidir hacerlo o no hacerlo. O sea, una persona que desde niño sabe o muestra ciertas habilidades para aprender idiomas, no se va a quedar en, o sea, solo va a quedar en eso si no lo meten a estudiar idiomas. No, solo se va a quedar como, ay, mira, pudo haber estudiado mucho porque se le facilita. Pero lo mismo pasa con el camino espiritual. O sea, a lo mejor si tú tienes alguna sensación así de que percibes cosas o de que sabes cosas antes de que los demás o antes de que pasen, pues solamente se va a quedar así en pequeños flashazos si tú no lo trabajas, si tú no lo estudias, ¿no? Ahora, la otra parte cuarta del ADN es el ADN del ánima. El ánima, esto que aquí ya es muy importante y ya estamos entrando en terrenos maravillosos espirituales, porque el ánima es como el antiguo nombre que se le daba al alma. Entonces estamos hablando del ADN del alma. En este registro también nos encontramos con las enseñanzas del karma y con los propósitos o misiones de la vida que tenemos a través del dharma. Ahora, nosotros podemos experimentar aquí ciertos patrones de predisposición llevados por el alma a través de sus viajes a todos los registros akáshicos, a los shamkaras y a las energías sin terminar de los proyectos abiertos del alma. Ahora te voy a comentar qué es eso. Hay una teoría muy importante que nos habla de que el registro akáshico es como el ADN del alma, que entraría en esta parte. El registro akáshico es como el libro de tu vida. Todo lo que tu espíritu ha experimentado a lo largo de su existencia está guardada en el registro akáshico. Los registros akáshicos los guardan y los tienen bajo custodia los maestros espirituales también, y te dan acceso cuando tú estás preparado para poderlo entender, porque acuérdense que todo es un proceso. Incluso si nosotros hablamos de neurociencias, nos podemos dar cuenta de que las personas que tienen ciertas sensaciones, como lo podríamos ser nosotros que leemos el tarot o nosotros que hacemos estas cuestiones del reiki y así, pues es una activación de otra parte del cerebro que no todos tienen, pero no quiere decir que no lo puedan hacer. O sea, se va desarrollando, pero esto está guardado en el ADN del ánima. Ahora, también existe el ADN astral, que es esa cuenca en donde todas las influencias electromagnéticas de nuestro sistema solar están integradas con la fuerza de gravedad por un lugar y una época en la que hemos nacido. Estos registros se pueden leer fácilmente en nuestra carta astral o nuestros mapas natales, que esto está es muy padre, porque yo soy astróloga, entonces como astróloga yo puedo saber muchas cosas de una persona y puedo ayudarle a esa persona a que supere muchas situaciones de su vida a través de la carta astral. Ojo, la carta astral no sirve, nada de lo que yo hago sirve para adivinar el futuro, ¿no? O sea, el tarot no adivina, ¿no? La carta astral no adivina, nada adivina. Pues, ¿qué es eso de adivinar? Suena como a jugar, ¿no? Y esto es muy serio, esto es muy profesional, esto de verdad es muy profundo. Una carta astral te puede ayudar a conocerte muchísimo más a profundidad en tu ser, a entender cómo estaban estas influencias de los planetas el día que tú naciste, a la hora que tú naciste, y cómo eres vulnerable ante ciertas situaciones y cómo puedes también exaltar esas virtudes o esos aspectos bonitos o positivos que te brinda un planeta para que puedas tener una vida maravillosa, ¿no? O sea, yo les puedo contar infinidad de experiencias de gente que he ayudado a través de la astrología, que me han solicitado alguna consulta a través de la astrología y de cómo han cambiado su vida, ¿no? Por pequeñas cosas a veces que uno no se fija y que hacen los grandes, grandes cambios. Ahora, también existe el ADN sistémico o el ADN cósmico, que es aquí una pequeña sección de nuestro ADN donde se guarda todo el potencial que tenemos de crear y de volver a crearnos a nosotros mismos. Es una parte muy espiritual de nuestro ser, arraigado en nuestro código genético. Es un punto principal de la conexión entre las personas y el universo entero, ¿no? Entre el cosmos y nosotros. Con este par plenamente activo del ADN, nosotros somos capaces de manifestar situaciones muy independientes, y es aquí donde entra esta cuestión, y lo digo entre comillas, de los milagros, ¿no? De aquellas personas que realizan milagros. No propiamente es un milagro, lo que pasa es de que nosotros le damos esa definición. Sin embargo, todos tenemos la capacidad de crear a través de nuestros niveles de conciencia, que está ahí también guardado en el ADN. Entonces, pues bueno, como podrás ver, todo está, la verdad, maravilloso. Es perfecto nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestro ser. Es perfecto para que vivamos en armonía con el cosmos, con la vida, con Dios, con la madre tierra, con nuestros hermanos, los animales, con todos. Solo es cuestión de que de verdad queramos. Me voy a ir a un pequeño corte y regreso con nuestra sección de activismo animal para estar platicando un poquitín acerca de esta declaración que hizo la Universidad de Cambridge acerca de la conciencia en los animales no humanos. Así que no te vayas, regreso, estás en Estrella Mística y mi nombre es Ishtar Freya. El tiempo es efímero. Disfruta el momento. Estás en Estrella Mística con Ishtar Freya. Regresamos. ¡Gracias! ولا تزيد على قلبي اكتفى يكفي اللي منك صار والنور لحظة ما انطفى تاه بعت المشوار النار لو تعطي دفى رح تبقى هي النار ما في غدر مع وفا بالكون مهما I'm Híjole, qué buena música, ¿verdad? La pueden encontrar en los discos de Whispers from Arabia. Está bien bonita esa música y la verdad es que sí se antoja como para escucharla mucho más. Bueno, yo no me canso, la verdad, de escucharla. Yo espero que les guste. Y también escuchamos por ahí algunos cantantes árabes, que son como mis favoritos también. Entonces, pues bueno, ojalá les guste esto porque estoy compartiendo gran parte de mi vida en mi programa de radio y por eso me gusta. Me había faltado una triada, la voy a terminar así rápidamente para mi buena amiga Berenice Islas, que por ahí me anda ya escuchando. A ver, mi querida Bere, viene un cambio. Fíjate que estás cerrando puertas importantes para abrir cosas nuevas. Yo creo que estás disfrutando un buen momento con tu bebé y con tu familia, y va a venir también un buen momento como de un trabajo, como de mucha plenitud para ti. Yo no sé si vas a encontrar un trabajo o si vas a crecer en tu trabajo, o no sé, pero viene un momento muy bueno para ti y también un momento de salud. Yo creo que si te habías estado preocupando por alguien de tu familia que estaba enfermo o algo, ya no te vas a preocupar más, ya todo va a salir en orden, todo está bien y vas a ver cómo poco a poco las cosas van fluyendo, mi queridísima Bere. Así que bueno, pues ahora sí ya termino con esto y en nuestra sección de activismo animal, a mí me encanta porque pues ustedes saben que soy activista a favor de los animales y siempre me gusta dar algún tema bonito a que haga conciencia, ¿no?, de esto. Y justamente hoy vamos a hablar de eso, la declaración que hizo Cambridge sobre la conciencia. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, el mes pasado un grupo de neurocientíficos realizó una declaración oficial donde se reconoce la conciencia en los animales no humanos, ¿no? Y aunque pueda parecer poco, pues la verdad es que creo que es un paso enorme para esta cuestión del cuidado del planeta, el cuidado de los animales y los derechos de los animales. El 7 de julio del 2012, este grupo internacional de neurocientíficos también empezó a hacer una como experimento para examinar y reexaminar los sustratos de neurobiológicos de la experiencia consciente y otros comportamientos relacionados con los seres humanos y con los animales no humanos. Y a pesar de que esta investigación comparativa estuvo mucho tiempo estuvo detenida, y ya saben que mil cosas nos ponen a nosotros como activistas también, pues bueno, esta empezó a fluir y empezó ya avanzar, donde ellos toman o sacan de conclusión que los sustratos neurales de las emociones no están restringidos solamente a estructuras corticales, o sea, los animales también lo pueden sentir, o sea, las redes neurales y subcorticales pueden estar en estados afectivos de seres humanos y tienen una importancia crítica en la generación de estados emocionales en animales no humanos. Entonces me parece maravilloso que entendamos esto, ¿no? Porque bueno, la conclusión de esta declaración es, lo voy a leer, lo cito, y dice: la ausencia de un neocórtex no parece prevenir a un organismo que experimente estados afectivos. Evidencia convergente indica que los animales no humanos poseen los sustratos de neuroatómicos y neuroquímicos, así como los neurofísicos de estados conscientes y la capacidad de exhibir comportamientos deliberados. Por consiguiente, el peso de la evidencia indica que los seres humanos no son los únicos que poseen los sustratos neurológicos necesarios para generar conciencia. Animales no humanos, incluyendo todos los mamíferos, pájaros y muchas otras criaturas, pulpos también, poseen sustratos neurológicos. Esto me parece fabuloso, ¿no? Este tipo, y no vamos a ver más con este cambio de era, ¿no? En el cambio de era de Piscis Acuario, lo vamos a ver muchísimo más, que la gente va a estar también como más interesada en el cuidado del medio ambiente, en el cuidado de la gente, en el cuidado de los animales, ¿no? Y propiamente este avance me parece maravilloso, porque a través de la ciencia se está demostrando que los animales tienen conciencia. Yo espero, a mí me gustaría y yo esperaría que este tipo de declaraciones ayudara a la sociedad a entender que no podemos estar matando nada más a los animales con fines humanos, ¿no? Que también tienen derechos, que tienen conciencia. Y a lo mejor cuando nosotros somos ignorantes, cuando no tenemos la ahora sí que la conciencia de algo, de que algo nos puede pasar, no lo hacemos, pero cuando lo sabemos podemos cambiar nuestra perspectiva. A mí me encantaría que este tipo de declaraciones ayudaran a cambiar la perspectiva de la gente con respecto a los animales. Muy importante que respetemos también todos sus derechos y que respetemos todo lo que ellos son. O sea, no pueden hablar de manera como nosotros, verbal, sin embargo se comunican de una manera fantástica con los humanos y entre ellos tienen unos modos de comunicación espectacular que ya quisiéramos nosotros tener. A nosotros nos da hasta un poco de flojera, ¿no? Esto de, como humanos nos ha dado flojera esto de desarrollar la telepatía cuando la podemos hacer y preferimos inventarnos el celular y la compu y todo eso, ¿no? Y en lugar de viajar también astralmente y conocer muchas cosas de manera consciente y de una manera más profunda, pues decidimos construir aviones y todo este rollo para podernos transportar solamente físicamente, pero esas limitaciones a través de la era de Acuario tienen que irse pues quitando y nosotros vamos a ir descubriendo más el poder que tenemos como seres humanos. Ahora también recuerden que este fin de semana tenemos dos movimientos del Buen Ciudadano Canino, dos eventos importantes. Uno que es el día 20 de julio, va a ser en la explanada del Parque Mariano Matamores, en el Parque de los Patos, ubicado entre Playa Caleta, y esto es en la colonia Reforma Iztaccíhuatl a partir de las 10 de la mañana. Aquí va a haber pasarela de adoptables, platillos de comida vegetariana, plaquitas de identificación, módulo de estética canina desde 80 pesos y de vacunación a bajo costo también desde 90 pesos, así como pláticas de concientización de cómo ser un buen ciudadano canino y pláticas de adiestrador de metodología positiva y los accesorios, por supuesto, que puedes comprar ahí para tus animalitos. Aquí puedes tú agregar al Facebook a Ana Moreno, ya está en mi muro, lo puedes ver, está como Ana Moreno, ahí la puedes tú contactar por si necesitas más información, e incluso si tú también eres rescatista independiente y tienes por ahí algunos perritos y que ya quieras empezar a dar en adopción, puedes llamarle, ponerse de acuerdo y llevarlos a la feria de adopción. Acuérdate que toda feria de adopción el perrito tiene que ir vacunado y tiene que estar esterilizado, entonces si no, pues bueno, llévalo a esterilizar a esta campaña y lo llevas a pasarela de adopciones a la siguiente. Ahora también está la de este fin de semana, que es Sé un dueño responsable, y esto es los días 5, 6 y 7 de julio. Es una feria de adopciones y esterilizaciones también en la explanada de la delegación Iztacalco a partir de las 9 de la mañana. Aquí va a haber campaña de esterilización gratuita, entonces ojo, aquellas personas que me contactaron en la semana para preguntarme dónde había campaña de esterilización gratuita para poder llevar a sus animalitos a la adopción, pues aquí va a haber, también va a haber pasarela de adoptables. Igual si tú quieres llevar a los perritos que tienes rescatados a adopción, pues ojalá con el favor de Dios que ya encuentren una familia perfecta. Y también aquí va a haber platillos de comida vegetariana, va a haber módulo de estética canina y pláticas de concientización de cómo ser un buen ciudadano canino también. Ahora, bien importante, si tú quieres ayudar a nuestro centro de acopio, puedes llevar alimento para gato, para perro, peces, tortugas, conejos, hurones. Puedes llevar también artículos de limpieza o cobijas, arena para gatos, camas, casas, arenero, ropa, collares, correas, material de curación o de limpieza. Es muy importante, de verdad, no te dé pena, ¿no? Mucha gente me dice, ay, oye, pero nada más les compré pues un kilito. No, un kilito le ayuda a un perro chiquito a comer una semana. Entonces no sientas que lo que tú estás donando no es suficiente. Todo lo que tú puedas dar, 5 pesos, 10 pesos, 3 pesos, un kilo de comida, lo que tú quieras, es válido. Un litro de cloro, o sea, todo lo que tú puedas y quieras dar, la verdad es que es válido y lo necesitamos, porque nunca nos es suficiente, estamos saturados de perritos, los albergues estamos a reventar. Entonces, pues bueno, la ayuda que tú nos puedas brindar es para nosotros la gloria, la verdad. Puedes contactarte de igual manera con Ana Moreno, lo checas en el Facebook, ya está ahí, está el muro, en el muro el evento, y lo puedes checar. Si necesitas más información, te contactas con Ana Moreno o conmigo a través del inbox y ya con todo gusto yo te brindo la información que tú necesites y ya platicamos al respecto. Y por supuesto ahí nos vemos. De hecho, el domingo 7 voy a estar dando la plática del Reiki y la sanación en animales en este mismo evento. Entonces, ahí en Iztacalco. Entonces, pues la verdad es que si tú quieres pasar un buen rato familiar y todo, pues te invitamos. Ahí voy a estar yo dando una plática de Reiki y de sanación para animales, que también es a eso a lo que me dedico. Entonces, pues bueno, para mí va a ser un gusto y un placer poder estar ahí contigo y que nos conozcamos. Me voy a ir a un pequeño corte, que ya es el último del programa, y regreso a despedirme. No te despegues. El tiempo es efímero. Disfruta el momento. Estás en Estrella Mística con Ishtar Freya. Regresamos. We'll be right back. Después de esta música maravillosa que como me encanta, ya estamos aquí de regreso y les decía que siempre se me va bien rápido mi programa, no importa que le anexemos más horas o más secciones, yo creo que la gente que me ha escuchado a lo largo de todos estos años se da cuenta que cuando tenía 4 horas era lo mismo, ¿no? Que no acababa que sentía que no acababa toda la información, que cuando tuve 2 igual y ahora que tengo 3, bueno, lo mismo. Pero estoy aquí muy feliz y nos vamos ya con la última sección del programa, que es nuestro mensaje de la diosa. Hoy nos sale la diosa Eostre, que ella es una diosa a la cual le debemos el nombre a nuestra celebración de Ostara, que es la celebración del equinoccio de primavera. La diosa Eostre nos habla acerca del crecimiento de la fe. ¿Por qué? Porque justamente el equinoccio de primavera es eso, la fe. Después de tanto tiempo de estar en la oscuridad, después de tanto tiempo que es el invierno, ¿no? Que estamos en un periodo de introspección, llega esa fe, esa luz para decirnos, oye, todo es posible. ¿Por qué? Porque empiezan a llegar a florecer las plantas y las flores y empiezan a llegar los conejitos y los animalitos al bosque. Entonces, ahí se nos está dando una esperanza de que todo lo que hemos vivido tiene que fluir, de que no importa qué tan oscuro haya sido nuestro invierno, no importa qué tan oscuro estemos en nuestra vida, qué tan olvidados nos sintamos o qué tan solos nos sintamos, siempre hay una fe, una luz y una esperanza ahí en el camino, que son estos conejos. De hecho, se representa con el conejo a la diosa Eostre, o con los unicornios, que son esas esperanzas, esos chispazos de luz que de repente llegan en el momento más frío para anunciarnos que la primavera y que la luz ya viene. Cuando empieza a deshielar el ambiente es cuando llegan estos seres. Entonces, esto nos dice la diosa que no importa ahorita qué tan complicado te sientas en tu vida, qué tantas circunstancias difíciles hayas vivido o estés viviendo, no debes de perder la fe, porque así como deshiela siempre, cada año deshiela y vuelven a florecer los frutos, vuelve a haber plantas y vuelve a haber animales, lo mismo va a pasar en tu vida. Así como ahorita es el ocaso de algo, también vienen cosas nuevas, vienen cosas maravillosas para ti, sí, pero debes de tener los ojos bien abiertos para entender que ese deshielo metafórico que viene a tu vida es lo mejor que viene, que lo mejor está por venir. Entonces trabaja siempre por tener buenas energías y trabaja siempre por tener una linda, linda vida y una linda luz en tu ser. Por mi parte, ha sido todo, ya estamos a unos minutos de terminar el programa. A mí no me queda nada más que agradecerles a todas las personas que hacen que estas transmisiones sean posible. Estuvo aquí Laura y Sergio también en la cuestión técnica. Muchísimas gracias. Y a toda la gente que se conectó con nosotros, gracias por sus opiniones. Si tú quieres que platiquemos de algún tema en especial, escríbeme un inbox al Facebook de Ishtar Freya Locutora para que estemos en contacto, preparamos el programa y listo. E incluso también si tú consideras que tienes algo muy importante que quisieras compartir con nosotros, pues ya sabes que podemos armar el programa y vienes de invitado y todo. Mi nombre es Ishtar Freya, estamos en Radio Tlanepantla, agrégalos también al Facebook como RT Tlanepantla, en el Facebook los buscas RT Tlanepantla, los agregas y ya estamos en contacto. También para que sepas toda la información que estamos haciendo, te invito a que le des like a la página del programa de radio, que tú lo buscas como Ishtar Freya, o como Estrella Mística. Por aquí Nuria nos dice, padre tu programa Ishtar, lo vamos a recomendar. Pues muchísimas gracias, Nuria, aquí estamos para servirte. Denle like a la página Valkyria Ishtar y a la página Estrella Mística, que también ahí vas a ver todo. Usualmente subo audios del tarot del día y esas cosas para que los puedas estar escuchando, y a veces hago dinámicas y regalo consultas de tarot y todo esto, ¿no? Entonces también si tú te quieres contactar conmigo para una consulta de tarot, una consulta de algo, pues escríbeme un inbox y ya nos ponemos de acuerdo. Recuerda que el universo es mental y que nosotros lo vamos creando y no al revés. El universo no nos crea a nosotros, nosotros creamos nuestro universo. Así que por favor date unos momentitos para que puedas crear un universo lleno de luz, un universo lleno de amor, de plenitud y de abundancia para que puedas vivir en él. Y recuerda sonreír, porque cuando sonreímos no nada más le cambiamos la vida a quien le estamos sonriendo, sino también a nosotros mismos. Y lo más importante, hoy es el mejor día de mi vida.